Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pum para Arriba. En esta edición de hoy, 14 de octubre del año 2020, ya llegamos a la primera quincena del mes de octubre. Cada vez falta menos para el verano, cada vez falta menos para Navidad, para armar el arbolito. ¿Se arma arbolito este año, sí o no? Duda, yo calculo que sí. ¿Cómo andan la gente? Juli, Milton, Gastón, Andrea, Maguita, que va a estar por entrar en cualquier momento. Yo no sé si arma, yo hace rato que yo no armo árbol. No sé. Yo soy medio anti-árbol. Sí, igual yo no sé. Yo también. Hace rato que no. Hola. La Shirley entró. Entró Shirley. Hola, conectando andan? Todos, qué lindo. Esto es en vivo. Por los bigotes, o sea. Hola. Que estaba comiendo, la gente no sabe. Acá la vemos. Pará, avisale que ya estamos grabando. Ya estamos grabando, Bueno, y acá estamos, en el Pum para Arriba, programa número 46. Ay, no sé. 46. 46. El día 14, ¿sabes qué es el 14? ¿Qué? El borracho. Ah, macho. Esa la sabemos todo por el bar. ¿Qué maga? ¿Qué vamos a hacer para los 50? ¿Sorteo, algo, torta, fiesta? Qué bueno sorteo, me encantó. Sí, el sorteo. Aparte, seguimos teniendo los mismos auspiciantes ahí, la panadería Austral. Sí, Y vamos a hacer un sorteo. El sorteo puede ser una canción cantada por Julieta y Milton. No. Grabada con la canción. Soy una pobre. Soy una pobre. Bueno, dos botellas de salsa de tomate. Claro, después algo de la escuela, siempre algunas cosas ricas para comer. Bueno, 14 del 10 del 2020, ustedes se habrán visto de la mañana y salido, si no están dentro de una cueva o dentro de un sótano encerrados, se habrán dado cuenta que el día está despejado, está linda la temperatura, 20 grados va a ser la máxima, una mínima de 5 para la noche, va a estar siempre despejado y no va a haber mucho viento, unas ráfagas de 31 kilómetros por hora. Esa es la ráfaga para la gente que no sabe. Bueno, vamos, seguimos. El día 17, o sea, no va a haber mucho cambio. Mañana va a haber 29 grados, va a estar muy linda la temperatura, muy soleado. Sigue las mismas ráfagas. Va a ir en aumento para el día 16. ¿Cuánto el día 17? A ver si me dicen qué temperatura máxima el 17. Se llevan ya la licuadora y el viaje a Conesa. De regalo. ¿Cuántos grados de temperatura máxima a Conesa? 33 más 34 más más. Digan, me muero. 36 grados la máxima para el día 17. ¿Qué tool? Prepárense. Ahí para el sábado. ¿En serio? 36 grados la máxima, sáquense los calzones de lana de la abuela de Jerónima. Y viento. Imagínense con el calor. No lo podía imaginar. Bueno, va a ser mucho calor, así que va a haber un golpecito fuerte, mucha agua, muy hidratados para ese día, con gorritos en la calle, si salimos barbijo y todo el protocolo. Así que hay que cuidarse porque va a haber un golpe de temperatura bastante importante. Bueno, tiempo entonces dice para la provincia, tiempo bueno y soleado y caldo, calor en los valles, meseta y costa del norte patagónico, y a partir de mañana ascenso de la temperatura, en cordillera soleado y cálido, una semana de primavera. ¿Qué tú? Chúpense esa mandarina. Bien, bueno, salimos entonces del tiempo, que mis compañeros están un poco como silenciosos, se me da un poco de miedo. Me da miedo también, porque cuando hablamos del frío, el calor, nadie aportó nada, se quedaron todos callados como diciendo, tenemos la malla puesta, pelado, no nos importa nada. O tarda el mediodía y están comiendo con la boca llena la milanesa que la están atragantando, o algo pasa. Yo justo cuando puse para hablar, hablamos todos juntos, así que digo, bueno, prefiero que no se arme una bola de sonido y que se vaya, que vayamos bueno, poniendo. Entonces dejemos la bola de sonido y vamos a la parte de prensa. El informativo. Dale, vamos a la parte de prensa, gobierno de Río Negro, COVID-19. ¿Quién lo tiene? A ver, acá dice, en el día de ayer se registraron 385 pacientes confirmados. El viernes había 390. Bueno, 88 son de General Roca, 5 de Allen, 10 de Cervantes, 3 de Ingeniero Huergo, 8 de Villarregina, 2 de Chichinales, 66 de Cipolletti, 5 de Fernández Oro, 3 de Campo Grande, 2 de Catriel, 9 de Chuelechuel, 5 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 3 de Darwin, 17 de Luis Beltrán, 1 de La Marque, 41 de Viedma, 2 de General Conesa, 16 de San Antonio Oeste, 91 de San Carlos de Bariloche, 1 de Dinahuapi y 6 de Ingeniero Jacobacci. Tenemos un total de 4.339 activos, 476 son de Viedma, 12.125 curados, 285 de Viedma y 467 fallecidos, 26 de Viedma. Ahí estábamos con el parte de prensa de ayer. Después tenemos algo de Patagones. La Secretaría de Salud de Patagones informa a la comunidad que en las últimas horas se registraron 3 casos positivos de COVID-19 y un estudio dio de negativo. En total, en todo el distrito se registraron hasta el momento 712 negativos, 10 positivos fallecidos y hay 57 positivos activos. En las últimas, bueno, eso estaríamos con el COVID de el parte de prensa de hoy en Patagones. Y seguimos aumentando. ¿Puede ser que me hayan dicho que ayer bueno, fue, hay que tener presente, fue el punto máximo en Viedma de contagio? ¿Es así? Ay, sí. Sí, ayer sí. Sí, sí. Tremendo. Ayer ha sido tremendo. Ayer fue impresionante. Es muy, estamos en cuarto muy... lugar, me parece, como ciudad. Sí. Yo creo que estaríamos un poquito más a esta altura, ¿eh? Claro. Tardó en llegar y ahora está con todo. Terrible. Sí. Claro, aparte, bravo. Yo no sé si anoche pudieron verlo, pero ya los medios a las 9 de la noche estaban indicando de que hasta se estuvo haciendo hisopado durante todo el día y que a las 21 horas los casos de coronavirus en Viedma alcanzó los 114 casos positivos. Chicos, les cuento la experiencia mía de hoy. Fui a asistir, por otro lado, a familiares que están con COVID y pasé por el CAMU. Ajá. Hoy, 11 de la mañana, había cola afuera en el CAMU de la cantidad de gente que estaba para hisoparse. Es decir, que el CAMU adentro, que es un salón sumamente grande, que es más o menos, a ver, para que tengan una idea, es el gimnasio nuestro, el Zoom nuestro de la escuela, que está separado adentro correctamente. Es decir, que estaba lleno eso, y a su vez había gente afuera haciendo cola. O sea, no que hoy podemos esperar un número similar. Muy parecido, chicos. Claro. Yo creo que estamos arriba de los 500, seguro. Es muy... Asusta. Creo que asusta porque claro, nos puede tocar y zafar, muy mal dicho, ¿no? Lo mío. Pero podemos llegar a pasarlo esto, como una gripe, como el dolor constante en la espalda, el cansancio, la fiebre... pero que no tengamos que necesitar de la asistencia mecánica, de un respirador, porque ahí vamos a estar en el horno. Che, Andrea, ¿vos cómo estás ya? ¿Usted, tu familia, está todo bien? ¿Te fue como una gripe? Sí, final, sí, nosotros ya contagiamos porque nos dieron el alta, no contagiamos, pero... tenemos un estado, entre comillas, de inmunización, estamos inmunes al virus por un determinado tiempo. Igual, de todas maneras, tenemos que salir resguardados porque hay muy pocos estudios sobre el tema. No sabemos si se sigue contagiando, si no, si nos volvemos a contagiar rápidamente. Hay otros... La médica nuestra nos dijo, muchachos, se tienen que seguir cuidando porque deben cuidar al resto de la población también. Sí. Y no pueden estar ahora viendo, a ver, aquel que tuvo, no tuvo, aquel contagia, no contagia. No, todo el mundo de la misma manera, distanciamiento social, lavado permanente de agua y jabón de las manos, los ambientes ventilados, es lo único que nos va a salvar, chicos. Ni siquiera tenemos, lamentablemente, el tema de la vacuna fuertemente en el mercado, como para decir, ya sale, sale el mes que viene, sale el año que viene, ¿cuándo? Y estamos viendo que el mundo está para atrás, ¿no? Bueno, de hecho, ahí estamos, entonces. Sí, listo. No, de hecho, ayer justo vi unas noticias de que, si bien son muy pocos, pero hay ya unas 3 decenas más o menos de casos de reinfección a lo largo del mundo, que por ahí también terminan siendo más peligrosos, o sea, terminan siendo más mortales también que el primer contagio, por ejemplo. Así que también... Sí, justamente, perdón, quería comentar que hoy la volví a ver a mi mamá después de que le dieran el alta el día lunes. Y lo mismo le dijo el médico, lo que decía Andrés recién. Son inmunes por un tiempo determinado, que es de 2 a 3 meses, y ya después se pueden volver a contagiar. Entonces, los cuidados hay que seguir teniéndolos, y puede ser más fuerte el segundo contagio, digamos, si llegara a suceder. Entonces, los cuidados tienen que seguir siendo estrictos, con barbijo, lavado de manos, cuidado, distancia. Pero bueno... Digamos, mi mamá está bien, ya recibió el alta, se siente mejor, lo pasó como una gripe, digamos, también es lo que decía Aníbal, por suerte no fue tan grave, digamos, pero bueno, hay que seguir teniendo cuidado. Bueno, también hay un dato preocupante, hay un dato preocupante también, que dice el doctor José Pacayut, que es el coordinador del centro de epidemiología del Hospital Sati, que solamente están viendo un 20%, están viendo solamente un 20% que no está cumpliendo con el aislamiento obligatorio de aquellos contactos por nexo epidemiológico. Está preocupando esa falta de aislamiento, de esos contactos estrechos de personas que estuvieron en COVID, que en vez de quedarse aislados en su casa, parece que no lo están pudiendo como monitorear, ¿viste? O no contestan, o cuando van no lo encuentran. Y es un 20% de 1.400 aislados. Así que hay una preocupación ahí por eso, por la falta de eficiencia. Claro, porque la gente dice que tiene que hacer algún trámite urgente o demás cuestiones y sale. Y sale y hacen trámites. Van al supermercado y siguen dando vueltas por la ciudad. Y eso la verdad que es preocupante. Tal cual, porque y capaz, sí, muchachos, capaz, esto es así, es lamentable, pero es así. Bueno, ahí estamos entonces cerrando el tema de COVID-19 en la provincia y en la localidad y cambio de Patagones. La cosa parece que viene medio complicada, vamos en aumento, mucha gente en la calle, fin de semana mucha gente también en la calle. Pero bueno, mantengamos el protocolo y sigamos insistiendo en cuidarnos. Y como dicen siempre, que la música puede curar, y sobre todo Ana Prada, que vamos a ir escuchando si Gastón nos deja este lindo tema. Todo lo que están haciendo es redondo, o casi, como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades. Si el cuerpo me pide trinos, el viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Todo lo que va creciendo te cubre, o casi. Se estira, semilla que está latiendo, con la raíz escondida, el sol en tus ojos tristes, alumbró lo que debía. Dios, dame calma, para cuando que están haciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Hermosa canción de Ana Prada, Hojas de Tilo, canción elegida por nuestra compañera Shir. Ana Prada, uruguaya, nacida en Paysandú, el 1 de mayo de 1971. Bueno, a partir del 2006 comenzó a componer temas propios. Su música, como pudieron escuchar, se inscribe dentro del folclore latinoamericano, principalmente rioplatense, con influencias de ritmos contemporáneos. Ella es cantante, psicóloga, profesora y prima de Drexler también. Ahí para los que no sabían. Ya, qué dato ese. Tremendo. Sí. Prima de Drexler. Sí, re ya. Linda la música de Ana, ¿vieron? Es la prima de Arismuño también. Pariente de Lisandro Arismuño, no, decime que no. No, nada que ver. Chir ha salido de la reunión. No. Bueno, seguimos. Porque venimos con un montón de temas. Tenemos un montón hoy, sigamos que tenemos un montón. De lo local, regional, nacional, ¿quién nos puede dar algún comentario de esto? A ver. No, bueno, el lunes 12 nosotros no estuvimos en la radio porque fue feriado, ya que fue el día del respeto a la diversidad cultural acá, y no queríamos dejar de pasar esta fecha. Ya a partir del 2006, que ya no se festeja el Día de la Raza, como se festejaban estos tiempos, y bueno, durante el mandato del kirchnerismo se ha podido cambiar esto al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también cambiando también el contenido de seguir clasificando a nuestra gente por razas y celebrando la conquista de los españoles con esa visión eurocéntrica, ¿no?, de la que siempre nos enseñaron, para, bueno, abrir un poco más las formas de pensamiento, ¿no? Y para eso trajimos una producción de Galeano, de Eduardo Galeano, que ya falleció, pero que nos dejó algo muy, muy lindo para pensar esta fecha. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Bueno, qué hermoso Eduardo Galeano, con tan solo unas palabras, una poesía, hermoso, cuenta también todo el genocidio que hubo y la imposición de las ideas religiosas de Europa, ¿no? En un solo poema. Sí. Hermosísimo. Bueno, entonces ya ahí estaba Milton hablándonos un poco y trayéndonos algo de Eduardo Galeano, muy bonito, sobre el 12 de octubre, el descubrimiento. Y vamos a pasar a algo que tenemos sobre la escuela, sobre la ESFA, nuestra hermosa escuela técnica, agrotécnica. Y ayer justo hubo una reunión de profes, aparte de lo que Andrea todos los días de Pumper Arriba nos dice que hay que seguir y hay que continuar, y las carpetas preparadas, y nos queda muy poquito tiempo. En la reunión de personal de ayer, bueno, se estuvo charlando bastante sobre esta incorporación de los contenidos mínimos o de los campos de formación de segundo a tercer año, dependiendo de cada materia o de cada campo. de espiralar, ¿no? De espiralar el contenido, no hacer contenidos estancos, sino tener en cuenta esto de poder pasar un contenido hacia el año que viene. Todo lo que dimos durante el 2020 como contenido base, poder mantenerlo en 2021, ¿no? Como para no fragmentar el contenido, no fragmentar el concepto o esta mirada de que el estudiante no quede varado en un contenido, claro, que el año que viene no sepa de qué estamos hablando. Sí, agrego algo, Aníbal, a esto. Sí, dale. Reforzar básicamente a nuestros estudiantes de que sigan entregando, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, todavía nada está definido. Si me quedó un trabajo, ayer lo decían algunos colegas, profesores, profesoras de la ESFA, si quedó colgado, tengo trabajito de agosto, de abril, no importa, entregalo, acércate, contactate con tu preceptor, vemos la forma, la manera, te tenemos que tener en la escuela, sos nuestra arma más importante para cambiar el mundo, así que necesitamos que estés participando con lo que sea, ojalá que este mensaje lo escuchen nuestros chiques por ahí, y bueno, y están a tiempo, vamos que se puede, que podemos seguir completando carpetas, paso a paso, vamos viendo, estamos todavía a 14 de octubre, 15, ¿no? 14, bueno, todavía hay tiempo, vamos a ponerle un poquitito de ganas que tenemos que llegar juntos a un buen cuarto. Tal cual, Andrea, aparte se ha priorizado eso, ¿no? El tema del contacto, de que no dejemos al estudiante que se quede ahí, sino que todo sirve. Se ha priorizado más allá del contenido, más allá de esta parte del aprendizaje, de mandar un contenido, de mandar un concepto, que no se quede sin estar en contacto con los docentes, así que bueno, a meterle pila en eso. Porque aparte esto cambia minuto a minuto, no sabemos mañana qué va a pasar. Claro. Mañana estamos todos mucho mejor, mañana nos terminamos de contagiar todo, no lo sabemos, es muy incierto. Entonces preocupémonos por el hoy. Hoy puedo hacer esto, hoy puedo entregar. Ayer estuve alentando a cantidad de chicos que se van comunicando por mail. Me encanta que te participes, me encanta que me traigas trabajo. Vamos, de vuelta, ¿qué no entendiste? Y esto es así. Estamos haciendo lo imposible los docentes para que estén. No queremos chicos ausentes, queremos chicos activos, despiertos, conectados. Vamos, que juntos vamos a poder salir, si no, esto es para trasca, ¿no? Tal cual. Bueno, y ayer en la reunión, que hubo más de 50 docentes en la reunión por mí, con la escuela, y bueno, con a Marina Grosina, después ingresó Mariela, la directora, se unificó coherentemente este pedido de que todo sirve, de que cualquier trabajo práctico que esté, aunque sea viejito, que lo manden, porque la idea es ir empujándonos para seguir el año que viene, estar todos juntos y seguir avanzando en lo que se puede, porque no es lo mismo que estar presencialmente, pero no nos abandonemos, no nos queremos. Así que bueno, estuvo muy buena la reunión, también se habló sobre la radio escolar comunitaria El Refugio, volvimos a insistir a los docentes y a invitarlos para que puedan hacer algún micro, algún programa, un saludo, un cuento, si no les sale desde su materia o de su campo de formación, que sea, aunque sea un mínimo contacto, el estudiante, esto le sirve y nos viene a todos y a todas y a todes muy bien. Así que bueno, finalizando entonces esta partecita, Andrea, que estuvimos charlando de la escuela. Sí, los amargos, ahí ya tenemos que tirar un poquito musical porque los matamos. Por ahí antes. A ver, Maga, que sí, antes de que termine el bloque, porque sí, ayer nos llegó una invitación de la Universidad de Río Negro para los chicos y las chicas de sexto año. Ajá. Porque están realizando charlas, bueno, están haciendo un ciclo de charlas por el canal de YouTube, pero además mañana hay un encuentro por medio de Zoom, donde se les va a contar, bueno, la oferta académica que tiene la sede de acá de Viedma, de la Universidad de Río Negro, pero además también toda la información sobre las becas, sobre las actividades deportivas y un montón de cosas que tienen ellos para ofrecerles. Y bueno, va a ser mañana 15 a las 10:30. Ya le compartimos la info a los estudiantes, así que bueno, esperemos que se puedan conectar y conocer, ¿no? Porque, bueno, nada, esperemos que así como marche todo esto. Fue interesante, Maga, porque viste que siempre compartimos todos los años con la Universidad de Río Negro, hemos ido casi todos los años con los estudiantes, a la oferta académica. Siempre compartimos, ¿cierto?, esta información. Sí, sí, lo bueno de mañana, bueno, que además de o sea, en el canal de YouTube están haciendo como por carreras, ¿no? Bien específico. Pero mañana lo que van a hacer es eso, como la vida universitaria, presentárselas y bueno, y todo lo que a lo que van a poder acceder siendo parte, ¿no?, de la sede. Así que bueno, bueno, ojalá que se copen las pibas y los pibes y aprovechen. Ojalá, porque tenemos dos universidades en la ciudad y dos hermosas sí. universidades, la del Comahue y la de Río. Que la del Comahue también debe estar haciendo alguna actividad, yo desconozco en este momento, pero podemos averiguar para también comentarlo después. Dale, yo me comprometo en averiguar y el viernes se los traigo a ver qué podemos conseguir. Sí, Shirley, ¿te querías decir algo? Sí, quería decir que eso, bueno, por un lado que podemos averiguar sobre el CURSA para ver la oferta académica para traer para el viernes esa información y que a partir de hoy quería comentar, empezó la inscripción de estudiantes para el ciclo lectivo 2021 con un sistema online desde la página del Ministerio de Educación. Todas las inscripciones se extenderán hasta el 6 de noviembre inclusive y se realizan por la página www.educacion.rionegro.gov con becorta.ar. Las inscripciones se iniciaron hoy, martes 13 de octubre, con los ingresantes a primer grado, luego hoy continúa con los de sala de 4 años y mañana ingresantes a primer año de secundaria. Para buenísimo. El ciclo lectivo del año que viene, todo online. Buenísimo, buenísimo. Entonces, gracias Mara, gracias Gil por esta partecita de la sobre la escuela, los estudiantes y las dos universidades, muy muy completo. Y si Gastón le parece bien, nos vamos a un temito divididos y después Minto nos va a traer seguramente la información. Qué día para cantar este tema, ¿no? Ellos vinieron, no se descubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, no se descubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paso de las flores, mi querido rey. Patriotas empresarios, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra. Y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra no somos extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paso de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Muchas gracias. Tremendo, divididos ahí también. Nos parecía un buen tema para conmemorar el 12 de octubre. Y bueno, es un tema que en 1993 el álbum, La Era de la Boludez, se llama. Y bueno, como ven, pueden ver una fusión de rock, alternativo, funk, metal, folclore. Y bueno, también fue mezclado en Estados Unidos con Gustavo Santaolalla como director artístico y productor. Así que ahí estaba un poquito. Bueno, buenísimo. ¿Qué les parece si arrancamos con Abriendo Cocos? Hoy la clase es en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Abriendo Cocos. Bueno, arrancamos entonces con Abriendo Cocos con la parte de, sí, Milton, de Filo Transhumante, ¿cierto? Sí, fíjate, como siempre, con Eva Arriondo los miércoles, que venimos hablando sobre identidad, territorio, alimento, ética, y bueno, a ver qué reflexión nos llevamos. Tremenda las clases de Eva, ¿eh? Sí, no, hermosas, hermosas las clases. Así que vamos a meterle porque se nos va el programa, tenemos poquitos tiempo, así que vamos a escucharla a la profe. Hola a todos en la radio, ahí a la gente que escucha, ¿cómo están? Mi nombre es Eva, este es un nuevo encuentro de Filo Trashumante. Como siempre les digo, bueno, la filosofía es una ciencia que se apasiona por el conocimiento y la sabiduría y tiene como recurso la problematización de diversos temas que ocurren en la sociedad y que nos ayudan a pensar un poco aquello que es pensado como dado o como verdadero, reflexionando acerca de los diversos temas que existen. Y nombramos, digamos, la importancia de tener en cuenta el modelo agroalimentario para construir a futuro y esta pregunta determinante de quiénes son los que nos van a alimentar. Si un pool de siembra, digamos, de origen biológico, de una agricultura digital que se viene, digamos, con la modernidad y toda la maquinaria y la tecnología, o una agricultura más local, vinculada a los campesinos, a los indígenas y al territorio que nos rodea, donde, digamos, se pueda generar un tejido con la población rural y la población urbana. A partir de ahí también vimos cómo la alimentación, desde estas concepciones o paradigmas más agroindustriales, es una mercancía y cómo desde este modelo alternativo y paradigma vinculado a los movimientos campesinos y a la soberanía alimentaria, el alimento es más pensado como un derecho humano. Así vimos, digamos, que los pueblos tenemos derecho a decidir qué cultivar y cómo hacerlo, definiendo nuestra propia política agraria y alimentaria. Y bueno, también mencionamos la recuperación de este vínculo con la naturaleza, respetando los ciclos que existen dentro de la naturaleza. Todo ello vinculado a la soberanía alimentaria. Pero ahora vamos a hacer mención un tema que dejamos abierto en el encuentro anterior, que está vinculado con una alimentación adecuada y el alimento como un derecho humano. Y decíamos que es necesario poder reflexionar, problematizar esta definición de alimentación para poder darnos un poco la posibilidad de cambiar esta idea del alimento como mercancía. Por ello aquí es importante el rol de la filosofía que, digamos, problematiza este concepto y reconceptualiza a la alimentación como un derecho humano. Habíamos dicho también la idea de pensarlo como bien natural, común, digamos, y no como un recurso natural, ¿no? Entonces, el modelo agroindustrial que es dominante es violatorio a los derechos humanos, sobre todo al derecho humano de la alimentación adecuada, como mencionamos. Incluso existe en nuestra propia Constitución, digamos, un reconocimiento normativo que establece el acceso de forma regular y permanente y libre al alimento. Y el Estado debe asegurar una vida, digamos, sin angustias y satisfactoria y digna, cosa que no está haciendo y que difícilmente lo haga si dejamos librado este tema a las fuerzas del mercado, porque ellos pujan más fuerte ya que tienen el poder económico. A continuación vamos a ver si desarrollamos alguno de los componentes de esto de lo que es la alimentación adecuada vinculada a los derechos humanos. Una de las características es la disponibilidad, que se vincula, digamos, a que exista alimento suficiente para poder satisfacer todas las necesidades alimentarias que tiene una población. Luego está la accesibilidad, que es, digamos, física y también económica, que implica que los alimentos puedan ser trasladados desde donde se producen, digamos, esta sería la accesibilidad física, digamos, el traslado del alimento desde el lugar donde se producen hasta las personas que los consumen. Y la accesibilidad económica tiene que ver con que estos alimentos puedan ser adquiridos a través de la compra, o bueno, que las personas tengan los medios necesarios para poder producirlos. Y el siguiente componente de esta alimentación adecuada está relacionada con la adecuación. Existe, digamos, una adecuación cualitativa, es decir, acá aparece la cuestión del alimento sano, es decir, la cualidad del alimento. Después está la cuestión cuantitativa, que se refiere al número, por eso es cuantitativa, del cuánto, que es, digamos, que estos alimentos alcancen a la población. Y luego está la adecuación cultural, que responde a las tradiciones nuestras. Por ejemplo, si nosotros comemos naranja y no arándano, ¿por qué se están devastando estas producciones? Es una pregunta que fácilmente podemos responderla, ¿no? O sea, se está priorizando el consumo para la exportación. Bueno, esas son cuestiones que hay que ir problematizando del por qué, el qué y quiénes en relación al alimento. Y el otro elemento que compone a esta alimentación adecuada es la sustentabilidad, es decir, no poner en riesgo la alimentación de generaciones futuras, que eso también está en jaque, digamos, por todas las cuestiones que vemos alrededor de los territorios y las maneras de producir. Acá podemos problematizar, bueno, todos los incendios que están sucediendo ahora, ¿no? O sea, ¿por qué suceden todos estos incendios? ¿Qué pasa con la cuestión del territorio y las producciones y los monocultivos? Vamos a ir viendo también más adelante otro tema que no lo desarrollaremos en este momento, pero lo vamos a nombrar, que es el corrimiento de las fronteras agrarias vinculado a esta cuestión de la producción. Bueno, hasta acá este encuentro, dejando esta cuestión, digamos, del alimento como derecho humano y de la adecuación para poder tener una alimentación adecuada a toda la población. Así que espero que nos quedemos un poco pensando la relación que existe, digamos, en la forma de conceptuar a esta forma de alimentarnos, no desde una perspectiva mercantil, sino desde una perspectiva de derecho humano. Bueno, les mando un abrazo grande, espero que se encuentren muy bien y nos estaríamos encontrando en el próximo Filo Trashumante. Bueno, ahí pasaba la profe Eva. Muy bueno, Eva, con todo lo que está diciendo, ¿eh? A mí, la verdad, me encanta este micro que hace. Me encanta. Es tremendo, porque viste cómo a partir de la reflexión sobre el alimento te lleva a ver un montón de supuestos sociales de instaladas, ¿no? De cómo, sí, por ejemplo, esto del alimento como mercancía, ¿no? Y cómo, claro, cómo el modelo agroindustrial termina violando los derechos humanos, ¿no? Mismo que están garantizados, que tendrían que estar garantizados en nuestra Constitución, cómo se terminan violando, ¿no? En cuanto a acceso, alimento, la calidad, a qué se accede y con qué calidad de alimento se encuentran las personas, si acceden, si llegan a acceder. Y bueno, buenísimo que nos genere, sí, esas reflexiones. Y cómo hemos ido por la vida, ¿no? Sin tener en cuenta estas cosas, lo que vos decís de la calidad, qué define la calidad de los alimentos, claro, que no, poner en discusión un montón de cosas que, wow, vos decís, comemos todos los días, ¿y qué estamos comiendo? Bueno, claro. Sí. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por eso la tenemos entonces a Eva, que nos amplía y no siempre nos va como despertando esta parte de los derechos y de cómo alimentarnos y cómo seguir mejor en la vida. Así que nos encanta este micro que está haciendo Eva acá. Y si, bueno, vamos avanzando con el programa y si Gastón le parece, ponemos un poquito más de música. Te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida, con cada movimiento despeinas las frases. Se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Pusiste tu vestido, el prohibido. Seguimos entonces con este hermoso pum para arriba, programa número 46, el día 14. Y vamos a Tutti Frutti. ¿Qué te parece, Gastón? ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Oh, me gusta, ¿eh? Me gusta este cortito de Tutti Frutti, qué bonito que es, ¿eh? Es muy lindo. Bueno, arranco con el abecedario, a ver quién se anima a decirme stop, a ver si la pegamos, porque no la estamos pegando últimamente, ¿eh? Dale, yo te paro. ¿Voy? Dale, voy. A. ¡Stop! M. Esa. Nada. Ah, no la tenía, no esa. No, no la tenía, no. Morticia. Con I, sí. Con mi, va con mi. Mirko. No, frío, muy frío. Es Micaela. Miércoles. Y si Micaela fuera en varón. Ahí sería. Estamos entrando en un terreno difícil, ¿eh? ¿Qué será? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Micaela. Micael. Estamos con Micael y lo tenemos acá. ¿Qué maga? Hola. ¿Lo tenemos en vivo? A ver, escucho lo algo. Lo tenemos en vivo. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Quién está ahí? Hola, ¿quién es? Miquel. ¡Ay! ¡Es el protagonista de nuestra tarde! ¡Qué bonito! Hola, hola Miquel. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Miquel. Bueno, ¿por qué tenemos a Miquel con nosotros hoy en la radio? Contanos quién es Micael. Eso, que se cuente él, a ver, ¿quién es Micael? ¿Cuántos años tiene Micael? ¿Qué colegio va? A ver. Espera que no me acuerdo cómo era el nombre, Aníbal, ¿cómo es? Es amigo de mi tía. Y entonces, ¿cómo te digo? Tati, que es mi tía, le pasó la canción a él y ahí igual me invitó a salir en esta radio. Claro, porque fue así. Escuché un tema de Micael a través de mi amiga, que es Tati. Y digo, ¿quién hizo ese tema? Y dice, mi sobrino. ¿Qué? Digo, ¿y él escribe? Eso sí, sí, él escribe. Y mi papá, que es Hernán Pérez Hueso, que es un muy conocido director de coro y profesor de canto de acá, de la ciudad de Viedma, de la localidad, que fue profesor mío también de canto muchos años, y le mando un abrazo enorme también a Hernán, me mostró el tema, lo escuché y dije, wow, Micael tiene que estar en la radio, porque hace cosas y escribe cosas muy bonitas para que los demás compañeros y los demás chicos escuchen. Maga, ¡qué genial! Sí. ¡Qué genial! Micael, bienvenido al refugio. Muchas gracias. ¿Cuántos años tenés? 11. 11 años. Yo no te voy a decir cuántos tengo. Y yo menos. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos, Andrea? ¿Qué querés decirle, sí, a Micael? No, yo también lo conozco por otro lado a Micael, y es maravilloso. Y me encanta que estés acá con nosotros, porque aparte, tengamos en cuenta que esto es una radio escolar, fundamentalmente escolar, obvio, y comunitaria. Pero acá muchos chicos van a estar escuchando, y yo sé que va a ser un punto, una apertura para que muchos se animen a hacer un poquito de radio a través de estas cosas maravillosas que hacen los jóvenes y los chiques. Bueno, entonces vamos a escuchar el rap que nos trae Micael, y después charlamos un ratito más con él y nos despedimos. Ahí vamos. Pongo el... Yo soy una persona y tengo muchos derechos. Me puedo divertir y también llorar. Yo puedo comer y me puedo hidratar, así como tú puedes correr y gritar. No me importa el sexo o el color de tu piel. Lo único que quiero es ser tu amigo fiel. No me importa la altura o el sonido de tu voz. Es como si tú vinieras de un cielo a dos. Ven conmigo, yo te acompañaré hasta la entrada. No me importa si eres una persona discriminada. Discriminación, porque eso para la gente sería un golpe al corazón. Yo aprovecho que tengo para comer, porque hay gente que ni siquiera puede correr. Los discapacitados y los callejeros son aquellos que tienen problemas con el sistema. Los discapacitados no pueden correr y los callejeros no pueden comer. Por eso el sistema tiene que cambiar, así a esa gente podemos aceptar. Aceptar. Muy bien, un aplauso a Micael. Qué bueno. Hermoso el tema. Tremendo, ¿no? Tremendo el tema, la letra. Tremendo. ¿Qué me cuentan, bueno, compañeros? ¿Qué me dicen de Micael? La verdad, qué difícil, ¿no? Un genio. Me encantó. Muy bueno. Bueno. ¿Y en qué te inspiraste, Micael? Perdón, quería preguntarle, ¿en qué te inspiras para crear estas cosas tan lindas? Que las convertís en rap, ¿no? Claro, esto en realidad, primero era un proyecto de la escuela. Entonces, después lo fui escribiendo la letra, así, me fui inspirando. Una vez salí a pasear con mi tía y me llevé un librito y iba escribiendo así, iba mirando por afuera y me fui inspirando así. Pero esto primero era un proyecto de la escuela, entonces después se lo mandé a Tati y ahí y quedó así. Mirá, maravilloso, qué bueno. ¿Eh? Micael, ¿y la música quién la hizo? ¿La hiciste vos con ayuda de alguien? La música esa... me la mandó la seño para que hagamos el rap, porque había que hacer un rap, y después todos los efectos esos, los que sonó como un eco así, eso me lo puso papá. Ah, muy bueno, sí, porque se escuchaba una edición ahí con ecos, y muy bien la seño, entonces, muy bien la seño, ¿eh? Un aplauso para la seña, una genia, porque la verdad, incentivar a que los chicos participen de esta manera y que se mantengan conectados con la escuela desde este lugar es maravilloso. ¿A qué escuela vas, Micael? Yo voy a la escuela 319. Bueno, un abrazo fuerte entonces para todas las seños ahí. Mirá qué lindo esto, ¿eh? Buenísimo. Che, Micael, y bueno, estábamos hablando el otro día que podrías compartir un tema cada 15 días, si es que sí. los que están corriendo atrás de cámara tuyo, ahora que ya sos famoso, si podés cada 15, sí, porque los que van corriendo atrás, Hernán es el que hace la parte de atrás, que van todos con los cables atrás de Micael, que es el famoso. Cada 15 días podés compartir un tema con nosotros en la radio. Claro, sí, sí. ¿Te animás? Buenísimo, entonces, bueno. Sí, bien. Sí, genial. Bueno, entonces ya queda Micael entonces con nosotros, una vez cada 15 días. Después vamos a ver que seguramente Micael va a querer poner un nombre a su micro de contacto con sus compañeras. Después le pasas el link a tus compañeros para que escuchen el programa, para que te escuchen a vos, la seño, a tus familiares, lo que quieras. ¿Qué te parece? Está bien, sí, muy bien. Micael, te contamos y por ahí recordamos que el programa va a salir ahora a las 4, así que ahí te vas a poder escuchar por la radio, por la FM 89.9, o después Aníbal seguramente va a compartirte el enlace para que lo puedan volver a escuchar todas las veces que quieran. Claro, sí. No, aparte, Micael, ten en cuenta de avisarle a tu seño, ¿eh? Avísale sí. A tu seño porque esto es impresionante, va a trascender, ¿eh? Muy bien, felicitaciones. Que si querés, ¿puedes aprovechar a mandar algún saludito? No sé si tenés ganas para que te escuchen. Dale. ¿A quién querés mandar el saludito? Decino. No lo sé. A la tía. Sí, a la tía, iba a decir. A la tía Tati. Bueno, dale, un saludo entonces a toda la familia de Micael y estamos re contentos de tenernos acá en la radio. Y bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días con un poco más de rap. Dale. Chao, Micael. Chao, Micael. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Buenísimo. Bueno, ahí estábamos entonces con Micael y el rap y bueno, un micro cada 15 días muy bonito de lo que está haciendo él. Y seguimos entonces con un poco más de Tutti Frutti y vamos a ¿Es amor o adicción? Hace solo un mes y ya estoy tan enamorada. Mi amiga me dijo, parece que elegí siempre a la misma persona. Uf, tengo un imán para gente complicada. ¿Yo manipulador? Ponele. ¿Viste? Hablarle da miedo y si se enoja... Si me dejas, me mato. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien camino. Amor o adicción. Un momento para reflexionar, debatir y entender sobre el amor sano o dependiente. Bueno, estamos entonces, entramos con esa amor y adicción. Seguramente Gladys nos va a traer un hermoso reporte que lo escuchamos en un momentito. Hola, ¿cómo están? Soy Gladys, miembro del grupo de dependencia emocional en recuperación de Mar del Plata, que se llama DER. Pueden buscarlo en Facebook. Y en este espacio, que es amor o adicción, hoy voy a leerles un testimonio, una historia real. Sentía desesperación. El reloj biológico avanzaba con velocidad y yo quedaba excluida de ese mundo ideal. No tenía pareja ni hijos y, a pesar de que me va muy bien en lo económico y en lo laboral, sentía que mi vida era un fracaso. Mis amigas casadas me envidiaban porque decían que lo tenía todo para estar bien. Vivía sola en un hermoso departamento, tenía dinero, viajaba por todas partes. Dicen que soy muy atractiva, aunque yo no lo vea y no tenía problemas en conocer hombres. Pero siempre elegí mal, siempre el peor. Cuando conocí a Javier, tenía 31 años y pensé que me había llegado la hora. Era el candidato. súper atractivo, joven, profesional, soltero, bien ubicado económicamente, inteligente. A los 3 días de conocerlo y de haber pasado una noche juntos, me dijo que le había salido una oferta de trabajo en el exterior, pero que viajaría para estar conmigo un fin de semana por mes. En lugar de ponerme mal, por mi mala suerte, pensé que él estaba tan enamorado que era capaz de hacer semejante viaje solo para verme a mí. Tardé casi un año en darme cuenta de que era un simulador, que tenía una doble vida, con mujer e hijos. Y cuando me llamaba desde el exterior, era solo el exterior de su casa de Buenos Aires. Pero lo peor vino después, cuando me enteré, lejos de reprocharle y enojarme, le lloré, le pedí, le imploré que no me dejara. Le dije que aceptaba cualquier cosa con tal de que nos siguiéramos viendo. Él comenzó a evitarme y yo enloquecí. Lo seguía con el auto, lo esperaba a la madrugada en la puerta de su casa, lo volvía loco. Es verdad que él me daba algunas esperanzas. Me decía que si nos veíamos como antes, solo una vez por mes, y yo no lo llamaba en ningún momento, podíamos continuar la relación y tal vez en algún momento él se separaría. Le creí. Empecé a enfermar seriamente, bajé casi 12 kilos y no paraba de llorar. Tardé mucho tiempo hasta darme cuenta de que él no me amaba y que tal vez yo tampoco. Me puse en situaciones de indignidad, me rebajé, me dejé humillar. Hoy estoy mucho mejor, más tranquila. Los grupos y la terapia me ayudaron a cortar con esa relación y a salir de ese infierno. Hoy conozco otros hombres, pero trato de no apresurarme. Sé que mi desesperación me lleva a creer cosas que no existen y a inventarme historias fantásticas. Sé que el tiempo pasa y yo sigo inquieta por saber si voy a poder tener una familia, pero también sé que no voy a estar con cualquiera para poder conseguirlo. Esta es la historia de Carolina. Y con respecto al tema de la codependencia, vamos a seguir viendo algunos ítems del comportamiento, ¿no?, de las personas que padecen codependencia. Por ejemplo, asumen la responsabilidad por lo que le ocurre en la por lo que ocurre en la vida de otras personas. Si algo no funciona bien, asumen toda la culpa por ello. Siempre se anticipan a satisfacer las necesidades de otro, aun cuando no se les haya hecho ningún pedido. Tienen dificultades con la asertividad, no pueden decir que no, aunque lo deseen, porque temen no ser queridas y porque no soportan decepcionar o desilusionar a otros. Y se sienten atraídas por gente necesitada, conflictiva, irresponsable o perturbadora, a la que consideran que pueden ayudar y salvar por medio de su amor y sus cuidados. Y con respecto a este tema de la ayuda, está muy bueno empezar a practicar esto, por ejemplo, que no meterme en la vida de los demás si las personas no me piden esa ayuda. En el caso que me la pidieran, tengo que pensar muy bien si voy a decir sí o no. Y si decido decir sí, tengo que asumir las consecuencias, porque puse parte de mi responsabilidad. Bueno, con todo este material me despido hasta la próxima semana. Un saludo. Bueno, ahí estábamos entonces con Gladys y el grupo DER de Mis Amores Adicción en el micro. Tremendo, lo que nos trajo hoy, Tremendo, tremendo, lo que es su adicción. Si te parece, ¿no? Con tantas cosas, ¿no? Interesantísimo. Gracias, le tenemos que decir realmente, porque se toman todo el tiempo de poder grabarnos, de poder enviarnos. Material excelente. Sé que sos el nexo ahí, Aníbal, y vaya nuestras felicitaciones por el aporte que están haciendo para cambiar un poquito todo esto, ¿no? Y la reflexión que nos trae, ¿no? ¿Cierto? Esto sí. De la adicción a otra persona, que esto último que dijo, ¿no? Ahí de si no meterme en la vida de los demás si no me lo piden. Suena como a veces, pareciera como si fuera egoísta, pero ¿cuántas veces uno quiere arreglar en la vida a todo el mundo? ¿No? Como esta cuestión de yo te voy a salvar la vida y quedás pegado. Y encima no solamente no se la salvás, sino que capaz que entras en un... Sí. Y se la complicas más, ¿no? Porque tampoco le dejas a la otra persona que pueda valerse por sus propios medios y poder salir adelante. O poder pedir, a veces nos cuesta mucho pedir ayuda. Somos muy soberbios y nos cuesta mucho decir, sí, señor. Vení, no puedo salir de mi casa, traeme, no sé, a buscarme algo porque me caí, no puedo moverme, no soy capaz de cualquier cosa con tal de no pedir ayuda. Pero sí estoy dispuesto a salvar al otro o a la otra, ¿no? Porque necesito que me... Ahí estaba sumando algo, Milton, perdón, que me parece que te cortamos. A ver, Milton. No, era básicamente eso, sí, lo que estaba diciendo Aníbal, saber que decir que no y establecer límites también para la propia salud mental y también para los procesos que tienen que hacer las otras personas, como decía Aníbal. Tal cual, sí, es muy importante y bueno, se sabe que hay adicciones de muchos tipos y de personas también las hay, ¿no? Porque no puedo soltar a esa persona y me lleva a puesto y me lleva a la salud. Entonces cuando ya corro riesgo de mi salud por otra persona, se convierte en una adicción. Así que vamos a seguir con este hermoso micro de amor adicción que nos trae Gladys. Y Shir, ¿querías decir algo? ¿Le regalamos algún temita, sí, o no? Quería decir que me pareció también re interesante. Justo ayer tenía una conversación con mi hermana sobre esto, ¿no? De decir que no, cómo está visto en la sociedad, digamos, en el que esté mal decir que no, y en realidad lo que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos y a los chicos de la escuela es que lo importante es poder respetarnos nuestros propios sentimientos, ¿no? Nuestros propios deseos, nuestras propias ganas, digamos, y no decir sí solamente por quedar bien con el otro, ¿no? Porque en eso se nos va la vida, digamos, nos va desgastando solamente por estar, acompañar al otro en esto de sentirnos Superman, porque le voy a salvar la vida al otro, ¿no es cierto? Así que, nada, me pareció re interesante. Y justamente con Andri habíamos hablado hace unos días, porque yo compartí una información en las redes sociales sobre la responsabilidad emocional, responsabilidad afectiva, y habíamos hablado que, nada, así cortito, digamos, que podríamos compartirlo acá en la radio, así que por ahí lo puedo grabar para otra oportunidad y poder compartirlo también en este espacio, si te parece, Aníbal. Sí, buenísimo. Sí, todo lo que sea para poder ayudar y sacarnos este velo a veces que tenemos en la... De con quién estamos al lado, poder ver con quién vamos a estar también. Sí, sí. Bienvenido sea, claro que sí. Buenísimo. Bueno, como dijo Andrés, si te parece, Gastón, vamos a ver un último tema musical. Y seguimos con Un Día Como Hoy. Roberto Businio le dijo a Teodora: respeta el cariño, que cargo pistola, la llevo con 8 tiros. Yeah. dormido, pegado a tu talla y tan atrevido. Recuerda que soy alcaide. Y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me gusta nada. Yo no te quería, mis padres me han dado. Estaré pedida, mas no me he casado. No pienso pasar la vida amargado. Así se dice, Teodora. Que llore, que piense. No seas tan coqueta, sé más decentita. Y ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma. Con ella los 8 tiros se los sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces tan entalladita que la libertad le dieron, no más porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida. Bueno, ahí estamos. Ana Prada, que Ana Prada pasó, vino un par de veces acá a Viedma. ¿Fueron a verla ustedes? Vino, ¿no? vino, sí, yo la fui a ver, sí. Ah, ¿qué tal? No, no. Sí, dos veces vino, me parece. Re lindos temas, la verdad. Sí, muy yo la fui a ver. Musical, ¿eh? Pero sí, al final habían ido todos. Yo sí, no muy buena. Pero yo la primera vez que la vi, como en el 2014, más o menos, me acuerdo, porque no había nacido Teo, o sea, no estaba Teo directamente, fue en la Casa de la Cultura en Patagones. Hermoso, un recital divino. Tremendo, sí. Sí, sí, buenísimo. Y después en el Teatro El Tubo, Aníbal, me parece. Claro, que exactamente. ¿Te acordás? Sí, muy lindo, sí. La verdad que canta hermoso. Es muy, muy bonita como canta. Buenísimo, bueno, che, estamos llegando al final del final. Sí, sí, hay que llegar al final. Qué programón, y tenemos a nuestra compañera Vanina en el rinconcito de un día como hoy. A ver qué nos trae. A ver. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Qué lindo volver a encontrarnos hoy, 14 de octubre. No quería dejar pasar y dedicar unos minutitos que tenemos acá en este nuestro rinconcito para hablar de algo que para mí es fundamental, que hoy 14 de octubre en el mundo se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. No sé si sabían ustedes, pero la fecha en realidad fue establecida por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de promover para que todos sean manifestantes del deseo de donar órganos y de esta manera poder colaborar con la extensión de la vida de otras personas. En Argentina, a partir del 2018, se crea la ley Justina, en homenaje a Justina Locane, una nena de 12 años que fallece esperando recibir un corazón. El nombre de Justina es sinónimo de justicia y gracias a esta ley, que es la 27.447, toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. De esta manera, todo aquel que no quiera ser donante queda inscripto en un registro de no donantes. El 7 de enero del 2018, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y se estableció que el INCUCAI sea el organismo de aplicación de la norma bajo la órbita de la Cartera de Salud y Desarrollo Social. Los médicos, para realizar un trasplante, no van a tener que consultar a los familiares del paciente siempre que éste sea mayor de edad. Ahora bien, vamos a aclarar algunas cuestiones. Hay legalmente dos tipos de donaciones de órganos. La donación tácita, que es la más común, que significaría que la falta de negación o de un documento que diga objetivamente que esa persona se niega a donar órganos o tejidos después de su muerte, se utilicen para salvar la vida de otras personas. Siempre, obviamente, está que la familia puede llegar a negarse. Y la donación expresa, que acá sí existe un documento en que la persona firma que desea donar su cuerpo para ayudar a la ciencia médica y salvar la vida de otros individuos después de su fallecimiento. Les cuento rápidamente que está la historia que se hizo famosa mundialmente, que es la historia de Selena Gómez, que muchos seguramente de nuestras jovencitas la deben conocer, que es una actriz de Disney, que tuvo que frenar su carrera porque tenía una enfermedad que se conoce como lupus, la cual es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo y comienza a destruir diferentes órganos. En el caso de Selena Gómez, sus órganos dañados eran los riñones. Sin embargo, logró sobrevivir debido al gesto desinteresado de su mejor amiga Francia Raiza, quien le dona uno de sus riñones y así alarga su vida. ¿Cómo podemos celebrar este Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes? Destruyendo los mitos y fantasmas que hay en torno a la donación. Así que los invitamos a través de este rinconcito a informarnos un poco más y bueno, y colaborar con este gesto desinteresado que puede salvar vidas. Los dejo con un abrazo muy, muy, muy grande. Espero que anden todos muy bien y les mando un besote gigante. Bueno, ahí estábamos con el rinconcito de Vanina. Qué espectáculo, ¿no, Andrea? Sí, el rinconcito de la profe. Estuvo interesante hoy el tema de la donación de órganos y tejidos, ¿no? Tremendo tema. A esto le quiero sumar, no nos olvidemos que hoy, 14 de octubre, que la profe se nos durmió, también se celebra el Día de los Costureros y de los Trabajadores Textiles. Así que, bueno, aquellos que... ¿Y costurera? A ver, ¿quién es? ¿Maga es la costurera del grupo? La maga, la costurera del grupo. Pero ella le da al hilo y a la aguja. Costurera, en fin. Costurera y le da con la máquina que tiene con el pedal abajo, esa que le da con el pedal y traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. Y dale. Qué lindo. Claro, y a todos los trabajadores textiles, obviamente, un abrazo que... Se han puesto muchos la camiseta con el tema de los barbijos. Este año la pandemia ha hecho que muchos incursionaran en ese rubro, ¿no? Es verdad, y un saludo grande a Rosa de Lejos, que fue nuestra primer costurera en la tele, en la telenovela. Bueno, allá, por dato de color. Los chicos no tienen ni idea, Miqueo, de qué Rosa inútil. Está hablando. ¿Qué? Pero qué poca vida telenovelística tuvieron esta gente. Yo está Rolando Rivas, taxista, ya dije, no. Bueno. Hasta toda esta juventud, entonces, la vamos despidiendo ya, ¿no? Aníbal, sí, ¿qué sí, hacemos? Como que cerremos el programa, porque ya de esto de tono color que le metimos sepia con Andrea, con Rosa de Lejos. Bueno, entonces nos vamos. En un programón, qué hermoso programa el de hoy, un montón de cosas, información. Bueno, y los esperamos el viernes nuevamente, con una nueva edición de Pum para Arriba. con un montón de cosas más. El viernes con la temperatura un tereré, por favor, les pido. No, se viene una semana. Viernes y sábado, yo les dije, veranito. Les dije 36 el sábado. Claro. Les dije 36 el sábado. No los quiero ver todos amontonados el sábado, ni en la lobería ni acá. No. Porque no, se arma, Por favor, yo, no. Yo ayer, les cuento a todos, inauguré oficialmente la temporada de Pelo Pincho. ¡Qué lindo! Exactamente. En el patio de la casa de mi hermana, para poder llevar a los dos pequeños. Bueno, algunos inaugurarán la de Palangana, Ana. Y de la Pelo Pincho y Cachirula, que era la revista Antiojito que la traíamos cuando éramos chiquitos. No, chau, ¿viste chau, esos datos? Chau, chicos, nos estamos yendo. Se corta. Bueno. Nos vemos el viernes. Un abrazo para todos. El viernes. Chau, chau. El último. Que apague la luz.